Cantarle una canción a mi mamá. Bien, aparecí por fin. Yo soy el Bayano en un nuevo estilo. Mi resistencia es débil, no la puedo aguantar. Como lo quieras, como lo pongas, tengo que soportar. Mi resistencia es débil, no la puedo aguantar. Como lo quieras, como lo pongas, tengo que soportar. Me paro en la mañana, no hay nada para comer, no. No hay zapatos, mira, para poner. El calor y la presión, no lo puedo resistir. A veces me pregunto, no hay nada que comer. Pero la fe en Dios pongo mi vida. Paro, me paro y me vuelvo a sentar. Corro y corro, ya no quiero caminar. Que todo el mundo me tiene que escuchar. Oh, no, no, no, no, no, no. Me paro en la mañana, no hay nada para comer. Me paro y me levanto otra vez. Voy al living y como después. No, 11, pero... ¿Mañana qué hora se mañana...